aspirar el valor. Fue muy fácil encontrar el dolor. No viviré sin temor, pero sí con ganas de escapar. Sin decir más, libertad es lo que quiero yo. Una vez más, pelea por tus sueños. Sin dudar, yo iré por mi cuenta. Cientos de marionetas sin capaces. Que dirá, de menos lo que pensará. Así decir más, la libertad es lo que quiero yo. Una vez más, pelea por los sueños. Sin dudar, yo iré por mi cuenta. Hola amigos, bienvenidos a la edición 456 del programa Mixtura, espacio hecho desde Lima, Perú. Los saluda César. Queremos también saludar a las radios que nos retransmiten. En San Fernando, Chile, nos escuchan a través de Radio Aucán en los 97.5 FM los martes a las 8 horas y los sábados a las 23 horas. Lo pueden escuchar en la web www.radioaucan.caster.fm. Saludos también para los amigos que nos escuchan a través de Radio FM Play en los 98.1 FM en Marcos Juárez, Córdoba, Argentina. Salimos los domingos a las 19 horas y lo pueden escuchar a través de www.radiofmplay.com.ar. En Lima estamos saliendo también a través de Radio El Cubil los jueves a las 22 horas y lo escuchan a través de www.elcubil.pe. También estamos saliendo a través de Asalto Mata Radio Rock en España los miércoles a las 6 horas y a las 17 horas. Lo pueden escuchar a través de www.asaltamatarradiorock.com. En Costa Rica estamos saliendo a través de Beneficio Interno Radio los jueves a las 11 horas y lo pueden escuchar a través de beneficiointerno.waxai.com. Y en España también salimos a través de Onda Toledo los martes y jueves a las 19 horas y los sábados a las 2 horas. Lo pueden escuchar en www.ondatoledo.org. estábamos comenzando esta edición escuchando al cantante peruano Achilleas Moros con el tema Soldado Fiel. Para esta semana tenemos una entrevista que hizo Jorge al dibujante peruano Marcus, creador del personaje Caraxo Man. También tenemos una entrevista que le hice a la banda peruana Jax y los Inestables. Continuamos con música, esta vez escuchemos desde La Plata, Argentina, a Marginados con el tema Atormentado. Desde Antofagasta, Chile, la banda Boina Ebria nos manda la canción Ruta. No hay nadie más, solo yo y el alcohol. esta situación se desesperan. Pero yo sé mantener el control. Y si tú me quieres acompañar, ten cuidado, te puedo disparar. Es una aventura que no tiene final, un camino que no tiene vuelta atrás. Siempre sopla a mi favor. El destino me da esa condición. La mirada nunca ve alrededor. Cuando acelero nunca pierdo el control. Y si tú me quieres acompañar, ten cuidado, te puedo disparar. Es una aventura que no tiene final, un camino que no tiene vuelta atrás. Ten cuidado, te puedo disparar. Es una aventura que no tiene final, un camino que no tiene vuelta atrás. Amigos, nos encontramos con un artista nacional, él es Marcus, está sacando la segunda edición de del personaje del cómic llamado Caraxoman. El disco se llama Pero qué Caraxo. Después de buen tiempo vuelve a sacar una publicación para la gente, pero Marcus ha estado haciendo muchísimas cosas más detrás, ¿no? El personaje, digamos, que no ha descansado del todo. Marcus, ¿por qué no nos cuentas un poco cuál ha sido esta travesía para llegar al libro? El libro rojo, como dices tú. ¿Qué tal? Hola, Jorge. Hola a todos los muchachos. Es un gusto estar de nuevo, después de no sé cuántos años en Mixtura. No creo que ya 10 años. 8 puede ser, 8 o 9. Sí, pues, entre el amarillo y este libro rojo hay 13 años. Claro, uno desearía que sea menos tiempo, que uno desearía publicar con más. Hasta que sale un libro y ya de aquí a un par de añitos sacas otro y así, ¿no? Pero en mi caso no ha sido, bueno, no se ha dado así, pues, han surgido otras cosas. Por ejemplo, saqué El Amarillo, salió el primer libro Por un Caraxo, y en ese momento tú te sientes bacán, te sientes con energía para seguir, para de repente ahí nomás sacar el siguiente, ¿no? Sientes que te vas a comer el mundo y dorear y dices, ya, tengo este, puta, qué bacán, y voy a seguir. Y sí, pues, comencé a hacer otras páginas para la siguiente publicación, pero surgieron diversas cosas que me apartaron de la, me alejaron un poco de ese propósito, sin proponérmelo, sin querer queriendo, sin decir, oye, ya sabes que voy a apartarme de eso. O sea, por ejemplo, surgió la oportunidad de colaborar con el Otorongo en ese tiempo del 2006 a 2007, en el que estamos en el bajo el régimen de Alan ya, no, bueno, estábamos en la transición de Choleo a Alan, no, Choleo cuando todavía nadie imaginaba, de cosía, o pocos quizás, pero entonces en ese lapso participar en el Doctorongo 2006-2007, entonces ya estaba abocado a mirar todo lo que pasaba, a leer, mejor dicho, nutrirme de toda la información posible acerca de lo que sucede en la política, ¿verdad? Quién la caga más, cómo la cagan, y tras que estas patas la cagan, tú cómo cagarlo más todavía, cómo poner el dedo en la llaga, en fin. Entonces ya esa chamba, para, bueno, quizás hay otros que tengan más habilidad para desempeñarse en una cosa y otra, entonces pueden hacer de repente abordar diversas temáticas, temas, valga la redundancia, ¿no? Pero yo ya me metí esa vaina y ya ahí me concentré, entonces ya dejé un poco la cosa con Caraxo. Tenía una página antes también, mi página web, pero poco a poco ya fui abandonando, o sea, ya me estaba concentrando más en mi historia política. Hasta que ya en 2007, claro, estuve un año creo colaborando, pero ahí creo que no me di cuenta que no era lo... O sea, que no la estaba chuntando como yo quisiera y lo dejé. Y entonces creo que eso, ese cambio, entonces pienso, ahorita que lo recuerdo, o sea que me iba hacia esa época, pienso que ya deja de hacer esto por un momento, o sea, lo pones a un costado y vuelves los ojos hacia lo que ya tienes hecho. Entonces, más o menos ahí estaba haciendo otro tipo de cosas, usando resucitando la Caraxo. Pero ya no necesariamente historietas, no, aún. O sea, sí he hecho algunas, recuerdo ahora que en ese interín por ahí sale una de las, si no es la última, es la penúltima edición, creo, la última del Crash, justamente un Crash dedicado a los tombos. Era un Crash temático. Supongo que en esa época había existido un furor acerca de toda la corrupción policial, que a Sherman se le ocurrió, ya habrá tomado la iniciativa de querer sacar un Crash jodiendo a todo esto, a los tombos. Ya. Ahora que estoy moviendo el libro rojo por mi cuenta en estas semanas, ya que estoy haciendo de delivery. Ya, estoy haciendo el delivery yo mismo. Entonces, lo alucinante es que hay patas que me preguntan casi sin esperanza, oye, ¿no tendrás el amarillo? Sí, sí tengo, Leo. Ya, tráeme. Entonces ya, pues, lo bacán es que tú vas y te encuentras con las personas, ¿sí? Con uno, claro. Con la persona que quieres, ¿no? Pues ahí conversas, pues, oye, ¿qué tal? Y te cuentas, oye, hasta que todo el mundo pierde sus amarillos. También hay un pata que justamente me estaba preguntando por los crashes. Me pidió crashes también, me dijo, bueno, escribiendo, ¿no? Todo es escrito. Todo es virtual. Claro, todo es inbox. Entonces me pregunta por crashes y parece mentira, pero yo no tengo la colección de crash. Tengo número, tengo varios ejemplares. Y bueno, me preguntan y pucha, pero, o sea, yo, por ejemplo, para este libro yo quería usar una portadita del número 0, pero no tengo el número 0. Pues es. Y así, mucha gente que no tiene, de repente en esta ocasión encuentra la oportunidad para pedir, ¿no? Oye, tendrás eso, tendrás eso. Pero bueno, con respecto a Crash, pucha, yo casi no tengo toda la colección. Bueno, retomando, en ese interín, ya después de salir, de dejar el Otorongo, sí recuerdo que Caraxo asomó por ahí la cabeza, pero también mezclado en esas épocas, también yo he estado animando a Caraxo, o sea, haciendo animaciones. He estado interviniendo las intros de Marvel, que poco a poco, sin querer queriendo, iban creciendo en complejidad en lo que toca realización, porque no es lo mismo una intro de la animación que te decía de Batman, que son personajes que se mueven, que se deslizan de un costado para otro, ¿no? A otra que hay más movimiento, pero bueno, yo quería hacerlo. Hola, claro. Abuela. Claro, pero yo quería hacerlo porque no era solamente por el ejercicio de joder y decir, mira, mi personaje está en esta animación, qué bacán, no, sino que también detrás de eso había una intención de meter, de joder con algún tema del contexto local. Ya, por ejemplo, si observan bien, en la animación de Batman están los malandros. Tú ves los malandros que caminan y después ves las onomatopeyas ahí, ¡ra! ¡Pum, pum! Ya, pero yo ahí a los malandros les añadía a nuestro personaje más conocido acá. Y en esa época es algo que notaba yo en un post que puse recientemente, que los malandros del 2004, en esa época eran, en esa época están el chino, está Marta Chávez, está Vladimiro, personificado como el acertijo, y está Alan García, que está como el guasón, está ahí con su, está disfrazado, ¿no? Caracterizado. Por ahí alguna vez me han escrito un comentario, ya no recuerdo a dónde, un comentario de, a propósito de ese video, que preguntan, pues ya ha pasado el tiempo, ¿eh? Oye, Toledo, de verdad que, pero es que esa animación la he hecho en 2004, y Toledo, claro, creo que por esa época ya tenía, ya estaba medio embarrado con el tema de Saraí, pero en el momento, en términos de blanco y negro, el malo, los malos, claro, eran los patas que ya mencioné. Y Toledo, bueno, con esos grises todavía estaba que se salvaba, por decirlo así, entre comillas, ya. Entonces a esta fecha ya, pues, o sea, a la fecha que me han preguntado, oye, Toledo, volví a manosear esta vaina, ya, lo dejé ahí pensando, ¿no? Después, pasa el tiempo, el huevón de Ollanta, que también, que no solamente que la caga con no cumplir su promesa, sino que después viene con confundidos, viene con bailongos, con mesidas, con floros, ¿no? Con todo lo demás. Con cambios, como suelo usar, hay una expresión que suelo usar, ¿no? Es un término que siempre me viene a la mente, que es la cuestión semántica, o sea, prometes una cosa y luego ya te vas a desdecir de eso, pero no, o sea, desdecirte sin desdecirte, ya, o sea, sí, pero no. Entonces, este año, cuando ya justo con este bon lo terminan choteando, ya el bon tuvo que renunciar después de toda la vaina, como se ha desencadenado. Dice, ya está, huevón, ni cagando, ya no, ahora sí lo meto este huevón. Agarré, reabrí el archivo y le metí a PPK. ¡Pum! Y de nuevo surge la vaina. Oye, pero, ¿hasta qué faltan? ¿Qué? ¿Hasta qué así? Pues ya está hecho, pues ya está colgado, ya está mal, y tampoco es tan fácil, pues hay que tomarse su tiempo, y uno también está haciendo otras cosas, ¿no? Justo claro. Estaba en plena edición de esta chamba, todo del libro, ¿no? Bien, esto es lo nuevo de Los Protones, acaban de estrenar un disco y los dejamos con un tema. Esto es Crácula. Parte de lo que envuelve al libro, pero hablemos un poquito del libro en cuanto a eso, ¿no? La temática, ¿no? Ciertamente este libro contiene varias historias, siendo la última una inédita. Exactamente, ¿no? Nadie la va a encontrar en ningún lado, y es más, tiene 21 páginas también, hay que decirlo, muy aparte de las carátulas que contiene, pero háblanos un poco de la temática, porque Caraxo siempre ha sido también, o sea, un elemento rebelde, un elemento marginal, barrial, ¿no? Háblanos un poco de cuál es la temática esta vez en, pero, ¿qué Caraxo? La temática siempre ha sido una temática local, siempre van a encontrar lisuras, o sea, siempre hay esa, No, la única vez que Carrasco se pone poético es en... Ah, está acá, pues. Me había olvidado. Está aquí en... Hay una historia acá. Es justamente... Es una historia basada en hechos reales. Ya, y Carrasco se... De repente se inspira, mira. Acá tú lo tienes, está inspirado, está con su lira. Está recitando. ¿Ves? O sea, es una cosa rara. Pero la temática es la misma, siempre. Lo que quizás ha cambiado es la longitud de las historias, porque máximo las historias que había hecho yo eran de 3 páginas. Y usualmente las clásicas eran de 1 página, pero quizás eso se vea porque justo esas páginas, la mayor parte eran colaboraciones para Crack Un Zap. Y ahí, tú sabes que Crack Un Zap era un de varios pliegos, no sé cuántos pliegos, y claro, todos... Se trataba de que entre varias colaboraciones en el Crash, no vas a acaparar tanto, ¿no? Usualmente en las historias de Carrasco siempre he tratado de convencer, de no ser tan, ¿cómo se dice? De no sofisticar la cosa, o sea, si va a pasar tal situación, entonces tratar de, si por ejemplo en un boceto, ¿no? Yo en una situación se da en 4 cuadros, lo trataba de, pucha, ya, necesito... Ya, me está sobrando tantos cuadros, yo tengo que mochar acá, ¿cómo hago? Entonces, siempre al final terminaba resolviéndolo por tratando de condensar, ¿no? Pero hay unas que ya no se puede porque ya se nota, se siente cuando ya uno dice, no, acá estás apurado para terminar, y entonces en vez de desarrollarlo, lo has comprimido y ya también pierde cantidad. O sea, claro. Por ejemplo, acá está la historia de Carrasco haciendo cosplay de Batman, ya, y que justamente se basa en un hecho que sucedió en Lima, que una noticia que surgió en una revista, que era una queja de unos patas que estaban trabajando en un restaurante, y ese fue el punto de partida para esta historieta acá, que tenía una longitud, pero de repente no sé qué bicho me picó y decidí incluirle una introducción muda. Ya, ¿por qué? No sé, pues eso, pero complementa de todas maneras a lo que ya estaba, porque bueno, ya si comienzo a hablar más de la cuenta de esta historia, voy a cometer el error de spoilear. Hablando de ese tipo de cosas, yo quería preguntarte, Marcos, en ese momento ya tienes el producto, lo estás moviendo, ¿cuáles son los planes que tienes para esta publicación? Es decir, o sea, lo vas a mover en librerías. Y otro detalle más que quiero saber, Marcos, ciertamente ya vienes haciendo videos de Carrasco, ¿no? ¿También serán algunas herramientas de lo que viene para de difusión para este libro? Mira, de momento no, un comercial. Claro, sí. Un comercial, llévate tu libro. No lo he visto así. Normalmente lo que hago es, con respecto a los videos, es tener alguna historia que contar pequeña, ¿no? Porque, para mí hacer un video es, olvídate. De la manera en que me gusta hacerlo. O sea, haciendo el dibujo como se hace el dibujo animado tradicional, ¿no? Porque no hay otras, bueno, no tengo los medios, la logística para hacer una animación en la que meto en la computadora, le introduzco el personaje y creo que hay maneras de ahorrar de chamba. No lo tengo, entonces lo que hago es dibujar en la computadora, ¿no? Lo que normalmente haría un dibujante en su mesa de trabajo de dibujo animado. O sea, dibujar fotograma por fotograma. No, los videitos estos, bueno, de momento son, yo lo uso como una, como te contaba, ¿no? Además de ser una intervención, por decirlo de esa forma, a animaciones que ya muchos deben reconocer, y es también un vehículo para también hacer un poco de, bueno, una observación, una anotación sobre alguna cosa política. A eso te contaba con lo de los personajes del Batman que he actualizado, que se metía PPK, y que ahora con esta vaina de los jueces de ¡uy, hermanito lindo! Y este pendejo y el otro pendejo, y todas estas artes basuras, estas artes pendejos que ya nos ha demostrado de qué, ya, no sé, ya, creo que no nos está mostrando nada nuevo, solamente está corroborando sospechas, cosas que ya... Sobre ya. Entonces, ya con esa nota, decidí completar el staff, aumentar el staff ahí. Entonces ya le metí a Humala, ya le metí a Toledo con su bote, con su chata de ron ahí. Le metí a los jueces también, solo que me falta el Dr. Rock, me faltó de Doctor Rock porque no era tan famoso hasta el día que yo estuve haciendo esa vaina. Claro. Y en el caso, por ejemplo, de la animación de Caraxo siendo de Spider-Man, la intro de Spider-Man, que fue también un chambón, también están justo correspondió a la época de cuando salieron los Petroaudios, cuando estaba, o sea, en ese momento claro. El gobierno de Alan tenía bastantes cositas, bastantes perlas que salían y bueno, ellos se hacían los locos, ¿no? La venta de Coyique, por ejemplo, toda esta nota. Entonces, y justo correspondió con ese toque contigo de los Petroaudios, en que Alan dijo que no, esas son unas malditas ratas, ¿no? Él se desentendió de sus secuaces, claro. De sus esbirros, y dijo que eran unas malditas ratas, ¿no? Por ejemplo. Entonces justo ahí el tema era ese, ¿no? Spider-Man versus no era versus, pero la amenaza de las malditas ratas, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre en alguna de estas animaciones he cogido un poco de algo del contexto acá. También tengo la animación de Hulk, que también ha sido trabajosa, aunque se ve sencillita, pero a ver, ponte a hacerlo, pero bueno. Ponte a hacerlo, ¿no? O sea, está bien, está hecho en computadora, pero no significa que no tengas que usar tu mano y tu cabeza y estar concentrado ahí ya. Y así, las animaciones siempre han tenido un poquito de eso, o sea, no se han alejado de, no se han alienado, mejor dicho, siempre he tratado de que tenga algo, ¿no? La animación de Kool Mac Kool correspondía a la época de elecciones, por ejemplo, todas las paredes embarradas empapeladas, ¿no? Yo voy a limpiar Lima, todos prometen que van a hacer la solución para Lima, mientras tanto cagan todo el ornato, todo joven, todo, una gran contradicción, y también están personajes políticos. Lamentablemente tenemos que cortar. Hemos hablado de muy buenos momentos de Caraxo, pero antes de despedirnos, yo quisiera que des un correo electrónico de contacto, o si no, las redes en las cuales estás moviendo también el libro, ¿no? Que se sepa cómo se puede obtener, dónde va a estar, ¿no? Porque eso es importante también, pues, ¿no? Y, ahorita para este libro yo abrí un fanpage que se llama, tiene el nombre del libro, pero qué Caraxo. Ya. Pero en general es la página en general de Caraxo. Le he puesto el nombre del libro porque, bueno, sale el libro para que se identifique más, ¿no? Pero es la página de todo lo que se ocupe de Caraxo. Entonces cualquiera que quiera, que desee verlo, puede entrar a esa página. Se llama Pero qué Caraxo. No le puse Caraxo porque haciendo una pequeña búsqueda he visto que hay más Caraxuman por ahí, hay un perfil Caraxuman, entonces creo que se va a entrar en confusión. Entonces, bueno, anda a poner el nombre del libro, quiera acordárselo, recordarlo, hacer mnemotecnia, puede simplemente pensar en esa clásica expresión gringa que dice what the fuck, o sea, ¿no? Que lo traducen como qué carajo, o aproximadamente se traduce así. Entonces ya, puede recordarlo así, o si no, entran a mi perfil de Facebook, que es Marcus Ronjan. Ahí también estoy rebotando las cosas. Entonces cualquier información, cualquier novedad, yo la estoy poniendo ahí. Todavía no tengo confirmadísimo dónde lo voy a presentar. Todavía no tengo esa información a la mano, así que no puedo decirlo. Toda novedad, cualquier cosa, lo voy a poner ahí y lo voy a rebotar en mi página, en mi personal. Pero bueno, mi idea, como te comentaba antes, era que además de la mesa de presentación, quiero proyectar las animaciones, ¿no? Con una pantalla, con algo que parece una proyección de cine, que va a ser, yo estoy seguro que va a ser de puta madre. Una cosa es verlo en YouTube y otra cosa es verlo en una pantalla grande, ¿sí? A full, a 4K, hay que esperar, hay que hacer todo con calma, tener paciencia. Pero por lo pronto el libro ya está a la venta. O sea, me escriben a la página. Entonces ahí quedamos y este pechito mismo va motorizado. Se plus. Motorizado y bueno, ya si la persona quiere, le parece que, oye, que le pongo un garabato, ya, pues tendría que hacerlo. Pero ya también cuando lo comience a distribuir con librerías, también lo voy a anunciar, lo voy a poner ahí. Gracias por la entrevista, Jorge. Gracias por acordarte de este pechito. Y gracias a todos los oyentes que se dan su chamba para sintonizar este programa. un tema más de la banda Dormir en Luces, del split que tienen con la gente de Kimochi. El tema es Supervivencia del Más Lúcido. Escuchemos ahora desde Antofagasta, Chile, a una de las bandas que vamos a poder ver en el festival No Nos Pueden Parar Tour Chile. Se trata de Astrobilly y la canción Invasión Extraterrestre. Quieren controlar extraterrestres. invasión, invasión, invasión extraterrestre. Invasión, invasión, extraterrestre. Invasión, invasión, invasión, extraterrestre. Antes de ir con la entrevista a Jax y los Inestables, escuchemos una canción que viene en el EP que acaban de sacar. El tema es Conocí a una chica espectacular. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con Jax y Antonio. Yo soy integrante de la banda Jax y los Inestables. Hola, ¿qué tal, Jax? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Antonio? ¿Qué tal, César? La banda se formó ya hace 7 años, pues, ¿no? Hablemos un poco sobre esta historia. ¿Qué ha tenido que pasar en estos quizás largos o quizás cortos 7 años para que la banda llegue al momento actual en el que está? Bueno, en realidad, los 7 años es un decir, ¿no? Porque de repente tenemos un poco más de tiempo. Pero ya tomando las cosas un poco más en serio, serían estos años, ¿no? Que se han pasado volando, ¿no? Y se siguen pasando bien rápido, porque en realidad tenemos muchos planes, muchos proyectos, y a veces el tiempo no nos alcanza. la escena en la que ustedes se mueven, que está orientada al rockabilly, ¿cómo la ven actualmente ustedes? ¿Es pequeña? ¿Está en formación? ¿Qué opinión tienen ustedes? Acá en Perú está en formación, se podría decir, ¿no? Es un pequeño círculo en el que se mueve y está en formación. Y ustedes están tocando no solo con bandas de rockabilly, tocan con bandas de diferentes géneros, pues en realidad las que abarcan el rock en general, pues, ¿no? Claro, en realidad sería muy difícil incluso hacer un concierto de bandas rockabilly porque prácticamente no hay, ¿no? Tenemos a César N, que hace rock and roll, rockabilly, ¿no? Luego a Celina, que ha tenido últimamente un poco de problemas también, ¿no? Pero después no hay muchas cosas más, ¿no? Y generalmente son proyectos que incluyen al rockabilly en algunos temas, pero como banda que se enfoque en esto, casi no hay, ¿no? Entonces sí, como tú dices, generalmente estamos tocando en eventos que hacen otro estilo, tratamos de que sea lo más cercano, ¿no? Para que también la gente que va escuche nuestra música y no lo sienta algo tan lejano también. ¿Ustedes en qué momento deciden, como dijiste, tomar las cosas en serio? ¿En qué momento dicen ya hay que trabajar? Porque obviamente formar una banda cuesta mucho y mantener la banda cuesta mucho más, ¿no? Pero ¿cuándo ustedes dan ese paso para decir esto es lo que queremos hacer y vamos a trabajar juntos para lograrlo? Bueno, en realidad la banda, como te decía, no tiene ya unos años y hemos cambiado un poco también de integrantes, ¿no? Y a partir de que hemos hecho la última conformación, nos hemos propuesto, ¿no? Ya como algo más en serio, el tema, por ejemplo, de los ensayos, ¿no? Que sea regular, con límites de tiempo y metas para producir cosas, ¿no? Bueno, esta etapa, digamos, ya de tomarse las cosas un poco más en serio, implica también esta grabación del EP que han sacado hace unas semanas, pues, ¿no? Claro. Cuéntenme cómo llegaron a esta grabación, cómo decidieron los 5 temas que vienen en el disco. Claro, el tema del disco se da porque ya teníamos una buena cantidad de canciones, incluso estamos produciendo ya más canciones que todavía no hemos grabado, pero ya teníamos varias canciones y decidimos embarcarnos en este proyecto del disco y empezar a grabarlas. Nos ha costado bastante tiempo, por la dificultad económica también nos ha demorado bastante, pero ya tenemos el disco de 12 canciones en realidad, que está por salir. Este disco que hemos sacado, que tiene 5 canciones, es en realidad algo que no estaba planeado, ¿no? Es una propuesta que nos hicieron para promocionar algunas canciones que podrían ser más movidas, más conocidas, que peguen más, para que la gente que todavía no nos ha escuchado tenga la oportunidad de conocernos a través de este material, que es un poco más cómodo, un poco más básico, pero tiene una función que es de promover, difundir, ¿no? Toquemos algunos de los temas que vienen en este EP. Sí, he traído un disco para dejártelo, ¿no? Para que tengas el recuerdo. Consta de 5 temas que hemos escogido, ¿no? Entre todos. Temas cortos. Nuestros temas son cortos, ¿no? Tenemos un promocional, una canción que es Yo no tengo la culpa de ser tan rocker, ¿no? Ese lo hemos escogido para moverlo por todos lados. Y lo están vendiendo en El Grito, tienda. Otra de las cosas que también ustedes, digamos, suelen hacer, o es algo habitual en ustedes, es también la presentación que tienen, ¿no? La parte visual, ¿no? Tienen la actitud dentro y fuera del escenario también, pues, ¿no? Claro, la parte estética, pues, ¿no? Que es una cosa que, o sea, para nosotros, como tú dices, ¿no? El rock and roll, el rockabilly es un estilo de vida, pues, ¿no? Yo me acuerdo que cuando lo conocí a Jasper, ¿no? Ya andaba con esta estética. Y en realidad, no solamente es la estética, ¿no? Sino también, bueno, aparte de la música, incluso las películas, ¿no? El estilo de vida, ¿no? Tiene que ver con el estilo. Claro, exacto, ¿no? Y para nosotros es bacán, pues, ¿no? Es bacán porque no es una cuestión de disfrazarnos, pues, ¿no? Para tocar, porque en realidad, como tú nos ves ahora, así paramos, ¿no? Todos los días. Y es bacán, ¿no? Es bacán subir al escenario y tener una estética, ¿no? Tuvieron la oportunidad de estar en un festival en Oxapampa, un festival que pusieron a compartir con bandas de otros países, ¿no? ¿Qué tal les fue y cómo lo recibió el público? Sí, bien chévere, ¿no? Lo pasamos y el público nos recibió bien bacán también. Es un festival que está creciendo en realidad, ¿no? Y que tiene una muy bonita organización, se nota que la gente de Oxapampa está comprometida, ¿no? Con este festival, nos han tratado muy bien, nos han apoyado en todo lo que se ha podido, ¿no? Y le hemos pasado bien, hemos disfrutado del viaje y hemos aprovechado. En realidad, justo en esta fecha fue que llevamos el disco, ¿no? Sacamos el disco para llevarlo para este evento y hemos empezado ya a moverlo ya con algunos temas nuevos y el disco también. Este disco lo que hace también es abrir puertas, ¿no? Ustedes tienen ya cierto, digamos, trato con escenas de otros lugares, ¿no? De otros países. Seguro que también está dentro de la meta de la banda salir a provincias. ¿Por qué no irse al extranjero también? Pues, ¿no? Hacer alguna gira, pues, ¿no? Claro, eso ha sido parte de lo bonito, pues, de este viaje que hemos conocido. Gente de otras escenas, ¿no? De otros lados. Claro, exacto. Y, bueno, conversar, ¿no? No solo conversar del mismo evento, ¿no? Sino también conversar en rockabilly, cómo se mueve, por ejemplo, en Argentina. Tuvimos la ocasión de conversar con unos amigos de por allá, ¿no? y estuvo bonito, ¿no? Y por ese lado también es una forma de crecer para nosotros, movernos en otros lados, ¿no? Porque ya, bueno, hay un poco de gente que nos conoce acá en Lima, pero también sería bacán empezar a movernos ya en provincia, también salir. Es una de nuestras metas, ¿no? Que tenemos a corto plazo. Teniendo la experiencia ya de este disco físico, ahora estás trabajando en lo que va a ser su primera producción oficial, ya digamos. ¿Qué es lo que le queda como experiencia y qué es lo que van a aplicar en su primer disco oficial? Claro, en realidad es bastante de trabajoso, ¿no? Nos ha costado bastante llegar a terminar, ¿no? Grabar cada canción y que suene como nosotros queremos. Es todo un problema porque también en realidad nosotros somos músicos empíricos que no tenemos mucho conocimiento, ¿no? De cómo funcionan las tecnologías de grabación. Tampoco no teníamos conocimiento de costos, a dónde ir, buscar que nos asesoren, alguien que más o menos conozca. Un poco difícil, pero ya a partir de este primer disco ya creo que tenemos una pequeña base, ¿no? Para movernos para el siguiente material que también estamos planeando sacar. También que en realidad lo que cada uno hace, obviamente, como cualquier persona, es trabajar y darle el poco tiempo libre que queda es para ensayar, para juntarse, ¿no? El músico en el país tiene que hacer muchas cosas y el poco tiempo que le puede sacar para la música a veces no es suficiente, pues, ¿no? Pero a pesar de eso hay corazón, hay ganas para seguir, pues, ¿no? Claro, acá nosotros cada uno hace sus cosas, pues, ¿no? Pero igual, más allá de eso, nosotros tratamos de darle prioridad también a la banda dentro de nuestra vida personal, ¿no? Porque, o sea, nosotros, si bien lo disfrutamos bastante, también no queremos simplemente hacerlo como un vacilón, ¿no? Sino queremos dejar algo bueno, ¿no? Un material. Esa es nuestra propuesta, ¿no? Hacerlo como algo serio. ¿Qué es lo que se viene para la banda ahora en lo que queda del año? ¿Viene el disco posiblemente para fin de año? ¿Algo más? ¿Qué tienen planeado? El disco ya está grabado. Falta producirlo físicamente. De ahí es movernos, ¿no? Mover el disco, hacer tal vez una pequeña presentación del disco, invitar bandas. Y buscar contactos, ¿no? Para movernos a otros, a provincia o al extranjero también. Bueno, les agradezco por el tiempo, por estar acá en Mixtura. Ojalá que nos volvamos a encontrar en un par de meses para hablar sobre ya este primer disco oficial. Espero que la banda siga creciendo y también pueden dejar los contactos para que la gente lo siga por redes sociales. Claro, tenemos nuestra página de Facebook, ¿no? En primer lugar, ¿no? Jaxi Los Inestables en Facebook. También tenemos Instagram, ¿no? Sí, también tenemos. En YouTube también tenemos un canal que nos pueden seguir, Jaxi Los Inestables. Y vamos a colgar todos los temas y unos videos que recién también vamos a hacer, estamos trabajándolos. Claro, en la página de Facebook también está el contacto, ¿no? Del número por WhatsApp, pueden comunicarse, la gente que quiera contactarnos o por el mismo inbox de la página. Agradecerte, ¿no? Por la oportunidad que nos das de estar aquí contigo y mandar saludos pues a la gente que nos sigue, nos apoya de alguna manera, porque definitivamente la pasamos bien, ¿no? Estamos avanzando en nuestro trabajo con la música, pero sentimos que hay bastante gente que nos está apoyando, ¿no? Y queremos agradecerle a todas esas personas que nos dan de alguna manera la mano. Finalizamos esta entrevista con Jax y Los Inestables, escuchando la canción Yo no tengo la culpa de ser tan rocker. ser. Ya no tengo la culpa de ser tan rocker. Ya saben que pueden escribirnos a los correos programamixtura@yahoo.es o programamixtura@gmail.com. También pueden visitar nuestro canal de videos buscándonos en YouTube como Programa Mixtura. También nos pueden seguir a través del Facebook como Programa Mixtura Oficial. Y nos despedimos también de las radios que nos retransmiten. En Chile nos escuchan a través de Radio Aucan en los 97.5 de la FM en San Fernando, Chile. En Marcos Juárez, Córdoba, Argentina, estamos saliendo a través de Radio FM Play en los 98.1 de la FM. En Lima estamos saliendo a través de Radio El Cubil. También nos pueden escuchar en España a través de Asalto Mata Radio Rock. En Costa Rica salimos a través de Beneficio Interno Radio. Y en España también salimos a través de Onda Toledo. Finalizamos esta edición escuchando desde Lima, Perú, a Los Arman, banda que está anunciando su gira por el norte de Chile, donde tendrá 4 presentaciones en las ciudades de Iquique, Antofagasta, Tocopilla y Arica para la quincena de septiembre. La canción que escucharemos de ellos se llama Sin Ensuciarme. Hacia arriba.